Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza la nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 5.000 personas cada año son diagnosticadas con cáncer de piel. Ahora que ya ha llegado el calor y exponerse al sol puede resultar muy perjudicial, conviene repasar lo que no debemos hacer bajo ningún concepto y cómo se puede prevenir desarrollar esta enfermedad. Hablaremos de ello con la Asociación Española contra el Cáncer de Almería, y es que esta semana se celebra el Día Europeo contra el cáncer de piel. Además, les contaremos cómo ha ido la segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes que organizaba ayer La Salle. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Si hay una organización implicada en la prevención del cáncer es la Asociación Española contra el Cáncer. En Almería su presidente es Francisco Balcázar. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, también, en la brecha siempre. En la brecha, que no falte. Esta semana celebramos, Francisco, el Día Europeo contra la Prevención del Cáncer de Piel, pero la política de la ONG que representa es que la prevención sea siempre una constante. Bueno, nosotros estamos basados en dos pilares fundamentales, la prevención y la investigación científica. La prevención para evitar el cáncer y la investigación científica una vez que ha aparecido para combatirlo, además de asistir y ayudar a las personas enfermas de cáncer y sus familiares. ¿Y cómo se canaliza esa investigación y esa prevención, los dos pilares básicos o más importantes de la asociación? Bueno, pues la investigación, dando becas de estudio previo a una rigurosa selección de proyectos, y la prevención, concretamente la prevención solar, como objetivo principal, pues fomentar prácticas y hábitos necesarios para una protección solar eficaz y un diagnóstico precoz. Como objetivo secundario, basado en los resultados del estudio del oncobarómetro, incrementar el conocimiento de las prácticas de protección adecuadas, el conocimiento sobre la importancia de protegerse durante la vida cotidiana, no solo en la playa o la piscina, y también el conocimiento de cómo detectar un riesgo de cáncer de piel a tiempo, porque el sol, desde luego, guarda memoria. Apoyáis y acompañáis siempre en los duros momentos en los que se diagnostica esa enfermedad, el cáncer. ¿Cómo se puede hacer frente al primer impacto? ¿Cuáles son las herramientas? El apoyo psicológico a las personas que, una vez diagnosticadas, acuden a nuestra sede o a algún centro sanitario donde tenemos psicólogos, que fundamentalmente son el Hospital de Torre Cárdenas, el Hospital del Ejido y la Inmaculada en Huerca Lovera. Además, como ya he dicho antes, en la propia sede de la asociación, donde permanentemente hay un psicólogo que puede atender a las personas que acudan a nuestras instalaciones. Y contáis con diferentes tipos de programas, todos muy interesantes, muy necesarios, como por ejemplo el de alojamiento gratuito para aquellas personas enfermas de cáncer que tengan que desplazarse fuera de su residencia. Sí, aquellas personas que no puedan recibir un tratamiento en Almería, pues pueden desplazarse a otras localidades, concretamente Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla, donde hay diferentes, y en algunas otras ciudades, diferentes pisos de acogida. Concretamente en Málaga la asociación dispone de hasta 7 pisos de acogida. ¿Y en Almería hay pisos o no? No, en Almería no tenemos ningún piso de acogida, pero si hay alguna persona que por razones especiales y situación económica apurada tiene que desplazarse de alguna de las localidades de la provincia, pues a veces también disponemos de fondos económicos para ayudar a esta familia. Francisco, igual de necesarios son los programas de atención social y atención psicológica. ¿Cuáles son? Que son necesarios, digo. Totalmente necesarios. Nosotros, en lo que se refiere al cáncer de piel, no ahora, que ya está casi avanzado el verano, sino en el mes de finales de marzo, primeros de abril, pues desarrollamos programas informativos particularmente en los centros de enseñanza donde nos llaman, previa comunicación de que nuestros técnicos están a disposición de quien nos solicite esa información mediante cursos, charlas, conferencias, proyecciones, etcétera, etcétera. Pero hay más programas que gestiona la asociación en líneas generales, la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, como por ejemplo el programa Mucho por Vivir, la atención al niño, que bueno, suele ser muy complejo, ¿no?, de digerir para afectados y por supuesto familiares, o colonias y campamentos. Claro, claro, claro, por supuesto. Concretamente el programa de Mucho por Vivir se dirige a aquellas personas que han padecido cáncer y están en fase de recuperación, tratando, entre otras cosas, pues la posible reinserción laboral una vez superados los momentos más duros de la enfermedad oncológica. Hábleme del voluntariado, porque además creo que también tienen la opción de un voluntariado online para aquellas personas que no dispongan de tiempo material o físico, ¿no?, para poder prestar. Sí, en eso pues la tecnología, pues como es natural, se ha impuesto. A mí me gustan más los cursos presenciales, quizá dada mi edad, pero bueno, no descartamos, como es lógico, y cada vez más frecuente la celebración de cursos de formación de voluntariado online. El voluntariado, yo siempre digo que es el pilar básico de la Asociación Española contra el Cáncer. Sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada, aunque también hay otros pilares importantes, como son los socios, los técnicos que trabajan en la sede. En fin, todos somos necesarios, todos debemos de aportar nuestro granito de arena, pero el voluntariado es fundamental, fundamental. ¿En qué punto está ahora la Asociación Española contra el Cáncer en Almería? ¿El número de socios? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Bueno, pues el año pasado superamos los 5.000, andamos por 5.100 socios aproximadamente. Cuotas modestas, cada socio se pone la cuota que le parece. Pero, en fin, pues yo estoy contento porque en el ranking nacional y en relación a la población, pues estamos en cuarto o quinto lugar en toda España, lo cual dice mucho de la solidaridad de los almerienses. Desde luego es una cantidad muy abultada de número de socios. Francisco Balcázar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Y seguimos hablando de solidaridad porque nos vamos ahora hasta la segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes organizada por La Salle en Almería, que ha sido todo un éxito este domingo. Y es que la ciudad de Almería volvió a demostrar que es una ciudad solidaria y lo demostró con creces. En la mañana de ayer, más de 1.600 personas, entre pequeños y adultos, se dieron cita en la segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. La segunda edición reunió a unos 300 corredores más que la primera edición, inundando la Rambla de la capital de una marea azul. Hubo además varias asociaciones vinculadas con las enfermedades poco frecuentes que desde sus stands dieron todo tipo de información a los que se quisieron interesar por conocer un poco más este tipo de dolencias, como por ejemplo el saliente, que también estuvo ahí. Segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. Nos encontramos hoy en esta jornada de domingo en el Colegio La Salle, punto de partida y también de llegada. Una de las corredoras que ha participado en la carrera está aquí conmigo. ¿Cómo te llamas? Simone Alves. Simone, has quedado en muy buen lugar, me cuentan, ¿no? Sí, pero sobre todo lo importante es participar, apoyar, que es una causa súper justa. Vengo en muchas carreras, participo siempre, pero esa es especial. Y un año más, el año pasado he estado, he sido la segunda en mi categoría este año también, pero sobre todo mi mayor premio es disfrutar de un día fantástico con todo el mundo por una causa más que justa. Gracias a vosotros por organizar eso. También ha participado en la carrera esta señora, ¿cómo se llama? Paqui García. Paqui, ¿cómo te ha ido a ti? Muy bien, muy dura, he hecho más de 9 kilómetros y ha sido muy dura porque ha habido mucho desnivel, pero bien, muy bien, muy satisfecha. También has quedado en buen lugar, ¿no? También has quedado en buen lugar. Sí, tercera en mi categoría. ¿Es la primera vez que participabas o ya participaste el pasado año? El año pasado también participé. Experiencia positiva, porque has repetido, evidentemente. Sí, muy positivo. La experiencia es genial y por colaborar con la asociación, la verdad, muy bien, muy bien. Gracias. Estamos con la secretaria de la AMPA de La Salle, del colegio que ha organizado esta carrera, segunda en su edición, por las enfermedades poco frecuentes, María del Mar. Todo un éxito. Por lo menos aquí gente hay. No cabe un alfiler. Pues ahora mismo es que tenemos, yo creo que todo el mundo los pelos de punta, al oír la música de los vinilos, la gente muy contenta, muy animada, le ha encantado el recorrido y no sé qué más decirte, es que vivirlo. Animo que vengan Hasta las 2:30 estaremos aquí y, por supuesto, en la tercera edición, que la haremos el año que viene, que se apunten todo el mundo. ¿Cuánta gente? ¿Tenéis un cálculo más o menos aproximado de cuánta gente ha corrido y además la gente que está aquí de alguna otra manera colaborando? Pues mira, más de 1.500 corredores entre niños y adultos, y voluntarios más de 200. En tráfico y aquí en servicio entre el sábado y el domingo. O sea que imagínate la gente que puede estar aquí. Un ambiente estupendo, la música de los vinilos, muchísima gente aportando su granito de arena en esta actividad solidaria y el ambiente caluroso que acompaña el calor, ¿eh? O sea que hoy se ha sudado la camiseta. Ayer nos dimos cuenta del calor que hacía aquí, entonces hemos intentado recopilar abanicos y ahora vamos a repartir unos cuantos para, aunque sea, compartir ellos. Todavía queda la rifa solidaria, todavía queda muchas cositas por aquí. Rifa solidaria y ahora entregaremos los premios a los ganadores. Así que creo que había estado hablando con la segunda y con la tercera, que ahora los veremos en el podio. María del Mar, ya por la tercera edición, ¿no? Ah, por la tercera edición y más sorpresa el año que viene. Gracias. A ti. También ha participado pues numerosas asociaciones, además de voluntariado, como nos relataba María del Mar, la secretaria de la AMPA, del Colegio La Salle, organizadora de esta segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes, como por ejemplo la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Estamos en el stand. Está una de las directoras de las escuelas infantiles que gestiona El Saliente, Dumbo, Verónica Esteban. Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer sábado también estuviste por aquí, ¿verdad? Sí, estuvimos organizando una serie de talleres infantiles para entretener a los niños mientras que las familias venían a recoger los dorsales para la carrera. Experiencia, ¿cómo ha ido? Ya puedes hacer un balance a estas alturas. Muy bien, bastante participación y los niños se lo han pasado pipa jugando con globos, pintándose la cara y haciendo talleres de pintura, coloreando con ceras, con nuestras señas de las escuelas infantiles. Y por aquí ha pasado muchísima gente, entre corredores en más de 1.500 y además de voluntarios, gente de asociaciones, público en general. Me decía la secretaria de la AMPA de La Salle que aquí ya no cabe un alfiler, o sea que todo un éxito de convocatoria, ¿no?, de público. Sí, es increíble la afluencia de gente que ha habido tanto ayer como hoy, que hay diferentes actividades para entretener a la gente después de la carrera. ¿Y el stand del Saliente cómo ha ido? ¿Qué información es la que más han pedido? Porque han preguntado cómo ha marchado estos días. Pues nosotros hemos estado informando de los distintos servicios que ofrece la entidad y hemos repartido información, folletos, las distintas revistas que tenemos, Punto de Apoyo, la Gaceta de los Mayores, de los Peques, y hemos repartido calendarios y globos entre la gente que se ha acercado a nuestro stand y hemos tenido una degustación de bizcochos elaborados por nuestro servicio de catering. Y ha sido, Vero, todo un éxito porque apenas queda ya. Bizcocho, de hecho, estoy viendo cómo cogen de los últimos trozos y folletos muy poquito y revistas no veo ninguna. O sea, qué bien. Estupendamente, ha sido todo un éxito. Pero pues enhorabuena por esta organización también, por la parte que compete al Saliente con este stand y a por la próxima edición, como le decía María del Mar, ya por la tercera carrera solidaria. Muchas gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, mi nombre es Sonia. He leído sobre los nuevos fármacos que tanto se habla para el tratamiento del cáncer de piel y he leído sobre uno llamado MK3475. ¿Me podrían dar detalles sobre esto? Muchas gracias. Nos acompaña Mercedes Río Suárez, coordinadora de actividades de la Unidad de Prevención del Cáncer de Piel de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Acabamos de escuchar esta llamada que ha recogido nuestro contestador. Preguntaba Sonia, quería saber cómo estaba el tema de los nuevos fármacos, de los que tanto se habló en su día por el tema del cáncer de piel. Sobre todo, en especial, interesaba el MK3475. Bien, en este sentido, sabes que aunque los melanomas en etapas tempranas se pueden tratar solo con cirugía, los más avanzados son más difíciles de tratar porque los tratamientos convencionales como la quimioterapia son menos eficaces. A partir de ahí, y gracias a la investigación, pues para evitar ese escudo protector que adquieren las células cancerosas para hacerse irreconocibles por nuestro sistema inmune, pues ha conseguido algunos fármacos que consiguen pues que las células cancerosas se vuelvan visibles otra vez. Entre ellos, pues ya hay algunos que están en el mercado, como ipilimumab y también el MK3475, que en este momento se encuentra en estudio clínico fase 2. Abre una nueva puerta al tratamiento de los melanomas. Y el que se encuentre en estudio clínico en fase 2 lo que se busca con este tipo de estudios es la evidencia de que el tratamiento realmente funciona y que no tiene efectos adversos para las personas que son susceptibles de este tratamiento. Uh-huh. Mercedes, llegamos a unas fechas clave, estamos ya en el mes de junio, para tomar buena nota de lo que hay que hacer y sobre todo de lo que no hay que hacer para evitar los daños nocivos del sol. Sí, en este sentido, pues recibir el sol sobre nuestra piel es una sensación agradable, es fundamental para el ser humano, pero hay que concienciar de que se deben tomar precauciones. Cada vez vivimos más años, nuestra piel tiene memoria y por lo tanto pues hay que protegerse para intentar que la piel se mantenga en condiciones óptimas durante toda nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar a cabo una correcta prevención? En este sentido, pues lo que es importante es evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, de 12 a 4 solares, evitar largas exposiciones, inclusive con protectores solares, usar adecuadamente los protectores solares apropiados y en el caso de los niños y jóvenes que siempre sean de altos índices y resistentes al agua. Utilizar también protectores solares incluso en la sombra y en cualquier actividad al aire libre, no dejarlos reservados solo para piscina o playa. Exacto, por ejemplo, cuando cogemos una bicicleta y hacemos o practicamos deporte en la calle, también conviene protegerse, ¿no? Sí, por supuesto, también conviene protegerse. Siempre conviene protegerse. Y utilizar también protección física. En este sentido me refiero a camisetas, sombreros de ala ancha, gafas de sol, extremando siempre en las precauciones en los dos extremos de la vida, en niños y en ancianos. ¿Hay un factor adecuado o se recomienda por lo general siempre el más elevado para todo el mundo? Depende del tipo de piel y del índice de radiación ultravioleta. Pues orientativamente en verano en Almería, donde el UVI suele ser muy alto, por encima de 8, debiera utilizarse un 30 o superior, dependiendo, como digo, del tipo de piel. Y aunque la vitamina que proporciona el sol es muy recomendable para todos, también para los bebés, en estas fechas prácticamente nada de sol para ellos, ¿no? Por lo menos nada de sol en las horas centrales del día. A primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pues obtenemos los beneficios de las radiaciones ultravioletas sin los perjuicios de posibles quemaduras o daño en la piel. ¿Se puede reconocer, doctora, una lesión en la piel que nos ponga en alerta? Sí, en este sentido, cualquier lunar que cambie de forma, de tamaño, de color, que sangre, que pique, que exude, o cualquier lunar que aparezca nuevo con estas características, que tenga, pues, que sea asimétrico, que tenga bordes irregulares, tipos geográficos, que, como digo, dentro de la misma lesión tenga diferentes colores, o que mida más de 6 milímetros, son lesiones que nos tienen que hacer tomar medidas, la medida de acudir al médico con objeto de que sea él quien descarte que se trata de una lesión cancerosa. ¿Qué datos barajamos en la actualidad de incidencia en la población del cáncer de piel? Aproximadamente se estima que son 5.000 los melanomas diagnosticados cada año en España. Y la exposición continuada al sol puede ocasionar también un trastorno de la piel poco conocido, la gente esto no lo sabe, que puede evolucionar o derivar en cáncer, la queratosis actínica. Sí, la queratosis actínica entraría dentro de las lesiones producidas como efecto de la exposición a la luz solar y pueden evolucionar a cáncer de piel de tipo escamoso invasivo. Se suelen desarrollar espontáneamente como consecuencia, como digo, de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Suelen aparecer con más frecuencia, por tanto, en las zonas expuestas: cara, orejas, cuero cabelludo, cuello, dorso de manos, antebrazos, hombros, labios. Y pueden aparecer como un área en la piel escamosa, abultada o áspera, puede ser rosa, roja o marrón. Aunque a veces puede ser también del mismo color de la piel, pero se siente áspera al tacto o seca al toque. Y se puede acompañar de sensación de picazón. Cualquiera de los casos, cualquier lesión de piel, pues es conveniente acudir al especialista con objeto de que sea él quien nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, recapitulando, muchísima precaución este verano con las horas centrales y con una buena prevención, con esa protección sobre todo alta y demás. Sí, quería hacer especial hincapié que en el caso de los labios también es una zona muy sensible y las cremas normalmente no tienen el soporte adecuado porque las vamos desapareciendo con el agua o con la saliva en este caso. Por lo tanto, la utilización de barras fotoprotectoras pues también es conveniente en los labios. Ahí queda ese apunte último. Mercedes Enrío Suárez, coordinadora de actividades de la Unidad de Prevención del Cáncer de Piel de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio en Punto de Apoyo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Esta semana comenzamos hablando de los trabajadores con discapacidad. Cobran en general un 14,5% menos que el resto de trabajadores. Sí, porque desafortunadamente la desigualdad en general social se traduce también en una desigualdad en salarios. Y los trabajadores con discapacidad cobran en general un 14,5% menos que el resto de ciudadanos. Entonces, hay una encuesta que revela que los trabajadores con discapacidad cobraron también un 4,1% menos que en el anterior año y cuando su sueldo medio se situó en 20.337,4 euros anuales. Los datos del INE señalan que los hombres con discapacidad tuvieron un salario un 20,5% inferior a los hombres sin discapacidad, mientras que el de las mujeres con discapacidad fue un 8,5% menor que el del resto de las féminas. Hablamos ahora de esclerosis múltiple, se confirma como la primera causa de discapacidad entre los más jóvenes. Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y desmielinizante que en España, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, la padecen unas 47.000 personas y cada año se diagnostican unas 1.800 nuevos casos. La enfermedad es la primera causa de discapacidad por enfermedad entre los jóvenes españoles y recientemente se ha conmemorado el Día Anual de la Esclerosis Múltiple, Clara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de esa charla que tuvo lugar a primeros de junio en Albox, en la residencia de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Miras, con el doctor Matías Valverde Romera. Fue todo un éxito, ¿no? Efectivamente, fue todo un éxito. El pasado 1 de junio tuvo lugar la charla. Acudieron distintos profesionales sanitarios, miembros de asociaciones, socios, casi un total de 200 personas, o sea que hubo lleno absoluto, Clara. Y también ha sido un éxito la carrera de ayer domingo, esa carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes organizada por la AMPA del Colegio La Salle. Sí, también fue un éxito. Ahí estuvimos, el Saliente estuvo participando en la carrera, estuvimos con una mesa informativa ofreciendo información a todos los asistentes y todas las personas que se acercaron por allí y la verdad es que muy bien, pasamos muy buen día. En junio tenemos una agenda apretada, hay varias sesiones de hipoterapia, además hay un taller de búsqueda activa de empleo en Albox, cuéntanos. Sí, pues como ya comentábamos la semana pasada, esta pasada semana ya comenzó el curso de hipoterapia, lo realizamos en la Escuela Indaliana, en Pechina, están todas las plazas cubiertas ahora mismo, o sea que si hubiera gente interesada habría que hacer otra edición porque la demanda ha sido muy alta y no quedan plazas disponibles. Contamos con un servicio de transporte adaptado y vamos a realizar esta actividad durante 4 jueves seguidos, o sea que todavía faltan 3 días más de actividad con caballo. Uh-huh. Y ese taller de búsqueda activa de empleo para las personas con discapacidad allí en Albox, ¿no? Sí, se organiza. Efectivamente, esa actividad se va a realizar en la zona de Albox para todos los socios que viven en la comarca de la Almanzora. Es una actividad en la que se va a ayudar a los socios a poder buscar trabajo a través de las nuevas tecnologías y a través de internet, enseñándole todas las herramientas que las diferentes webs y las diferentes páginas de internet ofrecen. Ya para terminar, te recuerdo que para este mes tenemos también la salida a la playa. Vamos a organizar una jornada de playa en el Zapillo. Todos nuestros socios pueden participar y durante esa jornada de playa vamos a realizar diferentes actividades deportivas. Vamos a estar acompañados por personal de Decathlon que va a llevar material deportivo y vamos a poder realizar diferentes actividades deportivas. Y también decir que para este mes de junio tenemos previsto realizar una actividad de vela adaptada para todos nuestros socios, va a tener un coste muy reducido y esperamos que haya mucha gente interesada porque estamos en la planificación. Seguro que sí. Vamos ahora con formación, como siempre. Sí, vamos a recordar los plazos que siguen abiertos para realizar cursos online, el curso de manipulador de alimentos y el de inglés. Y el curso, como novedad, decir que esta semana tenemos un curso de Excel. Y recordar que hasta agotar plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles, escuelas de verano y baby school. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre vacaciones y discapacidad. Será como siempre aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.